los cantos que escuchaste ya, cuántas las palabras dichas para ti, que han surcado el cielo solo por gozar una noche el puerto de tu soledad. Los amantes se refugian en tu luz, sumas los suspiros desde tu balcón, y enredas los hilos de nuestra pasión. Luna que me miras ahora escúchame. El secreto de la eternidad y el misterio que hay detrás de la verdad. Guíame que a ti mi corazón te oye. Me siento perdido y no sé. Corazones bajo el temporal, ángeles de barro que deshaz el mal, sueños que el otoño desvanecerá, hijos de esta tierra.